hablar yo mañana o el lunes, a ver qué pasó. Y y sí, ay, no, me da una pena de verdad, porque pues yo también, imagínate, yo estoy dando la cara con ustedes y me da mucha pena que me hagan eso, caray. No, no te preocupes, Irlanda. Más que nada, ¿sabes qué? Muchos me comentan que a lo mejor nos están, ya te la censuraron, ¿no? Dicen, híjole, se me hace que ya censuraron la nota por... Ojalá que no, ¿sabes qué? También, sí, yo también puedo temer eso, porque porque finalmente aquí a Televisa nos patrocina Vancomer, HSBC, Banamex. Banamex tiene ahí convenio con Televisa. Ajá. Pues yo espero que no sea censura, porque yo no sé, digo, a mí no me han dicho, ¿sabes qué, Irlanda? Si no, yo te diría claramente, si eso llegara a pasar, yo te digo de inmediato, ¿qué crees? Me la censuraron, no quieren por esto y esto. Claro. Pero no, yo voy a hablar con Paola, voy a sondear más o menos a ver qué. Sí. Y ya yo te aviso, pero sí pasa, cuando no la pasan un jueves, la pasan al siguiente jueves. Claro, ya claro, de hecho lo que me habías comentado, ¿no? Se me ocurrió la pasaba este jueves, nota, pero sí, o sea, fue el programa y no, dije, chispas. Yo también puedo temer, siempre porque finalmente aquí en Televisa nos patrocinaban, comer, claro, claro, porque te atrasan. Que no salga la sección. ¿Tu nota nada más sale los jueves, nada más? Sí, nada más los jueves. Pero también me perjudica, porque si deja de salir la sección, ay, sí me quedo ching. Pero bueno, voy a hablar con esta Paola, a ver qué, yo te aviso cualquier cosa. Sí, porque ¿no? te atrasan un poquito, ¿no? También a ti tu trabajo. Sí, todas las notas que están ya formaditas, después de esta tengo otra y también yo esperaba que ya saliera esta para la siguiente jueves meter la otra que tengo, pero pues hoy voy a hacer la entrevista con esa doctora que me pidieron de narcisismo. Entonces, ya. Es decir, que no va a salir el siguiente jueves, que saldría hasta el otro. Ay, bueno. Todo se me reta. Pero bueno, pero mira, yo la verdad es que yo estoy muy satisfecha con la nota, porque sé que es buena y que le va a ayudar a mucha gente. Por ese lado a mí me parece que está bien, pero pues a ver qué pasa. Bueno, ni hablar, no te preocupes, Irlanda, estamos en contacto y al pendiente. A ver si ahora sí sale el próximo jueves, si no, pues ya sí. Veremos a qué se debe, ¿no? A ver si sí, es... Yo ya pregunto bien. Claro. Yo te informo, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo, Irlanda, por no, la llamada. A ti. Gracias, que estés bien. Cuídate, un abrazo, bye. Igualmente, bye. Según yo, ya estamos al aire, porque me interesaba. Esta llamada, no sé si tuvieron oportunidad de escucharla, es por parte de la reportera Irlanda Maya, que trabaja para Televisa, específicamente para el programa de A las 3, el noticiero que se denomina A las 3, con Paola Rojas. Irlanda Maya nos hizo una entrevista hace unos días para una cápsula informativa que tentativamente iba a pasar desde el jueves pasado. Por cuestiones de tiempo no pasó. Y nos comentaba Irlanda que muy posiblemente pasará el día de hoy. Desafortunadamente no pudo pasar esta nota el día de hoy. Me comenta la señorita Irlanda Maya que ni ella misma sabe el motivo. Llegamos a pensar incluso por aquí que podría tratarse de algún tipo de censura hacia la información que nosotros damos, porque como ella acaba de señalar mediante esta llamada telefónica, pues Televisa tiene clientes muy importantes, ¿no? Como los bancos son clientes que se anuncian constantemente en los programas de esta televisora. Y quizá por ahí alguna información que dimos no sea muy conveniente para las instituciones financieras. Más que nada, no muy conveniente en el sentido de que se difunda de una manera tan masiva. A ver, permítame un segundo. Bueno. ¿Ángel? Irlanda. Otra vez yo. ¿Adivina qué? ¿Qué pasó, Irlanda? Ya, me hablaron de la producción. Mira, lo que me explican es que estuvo como invitada Jacqueline Bracamontes. Ajá. Y que entonces la entrevista con ella se extendió, y que le dijeron a Paola, oye Paola, ¿qué hacemos con esta nota de Irlanda? La recortamos, porque dura tres, yo te decía que la cuestión es que dura tres minutos. Exacto, sí. Está muy larga, dura tres minutos, entonces le dijeron, oye, la recortamos, y que Paola ahí en el estudio les dijo, no la recorten, déjenla completa, y hoy sí va, hoy la metemos, pero que metieron un enlace de una conversación telefónica y la entrevista de Jacqueline Bracamontes, y entonces les fue el tiempo y ya no la pudieron meter. Entonces, porque yo le decía a este cuate, oye, pero que Paola no le pareció la nota o algo, y me dijo, no, está muy interesada en tu nota, pero la quiere ella meter completa. El problema, lo que pasa es que otras notas que yo hago no duran tanto, y esta se me fue a tres minutos, no me la quieran recortar. Claro. Eso está excelente, está excelente. Entonces, que va a pasar seguro el siguiente jueves. Ah, okay. Mientras no ocurra nada importante, ¿no? Sí, claro. No, pero esperemos que ya no tengamos la mala suerte de que no se nos muera Obrador ni nadie. Y sí, saldría. Pero sí, lo padre es que te digo, nunca las notas duran 3 minutos. Tú puedes ver el noticiero y todas las notas duran 1.5 minutos. Ya. Y esta dura, es una nota reina, es como reportaje, duró 3 minutos. Va a estar padre. O sea, dejó de ser cápsula, ya es casi casi entrevista, ¿no? Sí. Ah, perfecto, porque sí, ya aquí, ya iniciamos, de hecho, el programa de radio y mucha gente aquí en nuestro chat me comenta que qué pasó, que querían ver la entrevista. Claro. Les comento. Diles que como se extendió el noticiero, pues no salió, pero seguro el siguiente jueves ya sale. Ah, perfectamente, Irlanda. No, pues no sabes, ¿sale? Cómo lo aprecio, sí. Te agradezco muchísimo. No, yo también ya estoy más tranquila porque no te creas, si me preocupé y dije, bueno, no me la querrán. Se imagina lo peor. Claro. Pero no, que Paula la quiere y la ventaja es que la quiere completa de 3 minutos. Ah, okay, perfecto, me parece fantástico. ¿Sale? Sí, porque uno piensa, ¿no? Pues los bancos pesan mucho ahí en Televisa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y pues imagino uno cosas. Pues estamos en contacto. De todas maneras, yo te guardo una copia y yo después te mando una copia de eso. Okay, ¿sale? De Tomás, también lo suben a internet, ¿no? Ahí en Esmás. Sí, se sube Esmás, pero yo te doy la copia y tú la puedes subir a YouTube, a tu página, donde quieras la puedes subir, ¿eh? Ah, muchísimas gracias, Irlanda. Bueno, te agradezco infinitamente por las atenciones, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Igualmente un abrazo. Hasta luego. Igualmente, bye. Bye. Bueno, pues ya aquí tuvimos en vivo y en directo a la reportera Irlanda Maya, la reportera que nos hizo la entrevista. Esta entrevista que ella misma dice que pasó a ser de una cápsula a una especie de entrevista. Las cápsulas de Irlanda Maya en el noticiero de Paula Rojas duran promedio 1 minuto, 1.5 minutos. Y esta entrevista se va a ir a 3 minutos, porque les parece fantástica. Acaban de escuchar ustedes también que incluso iban a recortar la entrevista, querían recortarla para que pudiera pasar el día de hoy, pero la misma Paola Rojas, la encargada de este noticiero, les dijo que no, que quería que pasara completa. Ojalá ahora sí el próximo jueves esté esa entrevista. Si no, les voy adelantando, el día de ayer, mi querido amigo el licenciado José Vázquez, encargado del área jurídica de defensa del deudor y un servidor, estuvimos en las instalaciones de Televisa Chapultepec, aquí en Televisa Chapultepec, en la Ciudad de México, para otra entrevista que nos hizo Televisa para el programa Economía de Mercado, que se transmite de lunes a viernes en Foro TV, de 1 a 1:30 de la tarde. Nos comentan las personas de Televisa que tentativamente, no es seguro, esta nueva entrevista se transmite el próximo día lunes, a la 1:15 aproximadamente de la tarde, entre 1:10 y 1:20 debe estar transmitiéndose esta nueva entrevista. Esta es una cápsula muy cortitita, donde hablamos principalmente de reestructuras. Lo que nos comentaban las personas de Televisa cuando fuimos a esta entrevista era que querían que comentáramos cómo podía el deudor reestructurar su deuda. Nosotros, como ustedes ya lo saben, no estamos mucho a favor de las reestructuras. Vamos más en el orden de que ustedes puedan liquidar su deuda con una cantidad justa y de una manera posible. Desafortunadamente, las reestructuras, como ya lo hemos dicho en el pasado, no aplican para la gran mayoría de los deudores. ¿Por qué? Porque la reestructura implica un pago mensual más alto que el pago mínimo que normalmente se tiene que realizar en una tarjeta de crédito, porque se reduce el número de meses. Si nosotros pagamos el mínimo nada más de una deuda, nos podemos aventar, no sé, 10, 15 años pagando la tarjeta, obviamente con una tasa de interés muy alta por el tiempo. Al momento que se reestructura la deuda, el tiempo se acorta a por lo menos unos 60 meses, puede ser menos, pero digamos que el plazo máximo en una reestructura son 60 meses. Y obviamente, como el tiempo se acorta, ya no estamos hablando de 10 años ni de 15, sino de 60 meses, la tasa de interés por lógica baja. Pero al acortarse el tiempo, al ser una menor cantidad de tiempo, el pago mensual se incrementa por fuerza. Entonces, si una persona pagaba 700 pesos mensuales de su reestructura, de su pago mínimo, de su tarjeta de crédito, su pago mínimo era de 700 al mes, y se la reestructuran porque ya no puede pagarla, tendría que estar pagando un promedio de unos 2,000, 2,400 mensuales, lo cual es incoherente, porque si con problemas pagaba 700, ¿de dónde va a sacar para pagar 2,000 o 2,400 pesos? Todo eso lo hablamos el día de ayer durante esta entrevista, que va a ser una cápsula muy cortita, de aproximadamente un minuto, minuto y medio, esta sí va a ser así, porque este noticiero es más corto, los tiempos en televisión son oro para ellos y lo saben, entonces no puede durar mucho tiempo una cápsula. Esta cápsula dura un minuto, minuto y medio. No tenemos idea del contenido de la misma. Sabemos todo lo que dijimos durante esta entrevista, que duró aproximadamente 10 minutos, pero ellos lo van a recortar, van a tomar fragmentos y se va a ir aproximadamente a minuto, minuto y medio. Entonces, vamos a ver si pasa este lunes. Es lo que nos dijeron en la televisora. Vamos a ver qué les parece, pero nuestra postura se mantuvo firme. La reestructura definitivamente no es para todos. De hecho, para la inmensa mayoría no les sirve. Lo que le sirve al deudor normalmente es una suspensión provisional de pagos, estabilizar su economía, ahorrar y luego negociar la liquidación de la deuda mediante una quita. De cualquier forma, muchísimas gracias a la reportera Irlanda Maya por sus atenciones, de verdad, lo aprecio muchísimo. No sé si mi amigo Helmi haya tenido oportunidad de grabar esto, porque la llamada fue a las 4 de la tarde, yo estaba conectando apenas el programa de radio cuando se suscitó esta llamada telefónica. Esperemos que se haya tenido oportunidad, que se haya grabado la llamada, este enlace telefónico con la reportera Irlanda Maya, para que ustedes tuvieran oportunidad de escucharlo y los que no lo puedan escuchar más tarde.